el farol. Mercurio es pequeño, el topo tiene sueño. Venus pone dos, sonríe en avestruz. Marte va de rojo, el conejo está cojo. Júpiter es gigante, el tigre lleva guantes. Saturno tiene anillos, canturra el grillo. Urano se torció y el burro se enfadó. Neptuno va al final, ratón usa orinal. La tierra es azul y en ella vives tú. Oye, ¿te gustan las planetas? ¡Escucha Un Punto Azul! Buenas tardes, amigos de Un Punto Azul, vuestro programa de astronomía, astronáutica y ciencias del espacio que realizamos la agrupación astronómica jerezana Magallanes. Saludos a todos nuestros amigos de Radio Indes, a los que nos escucháis en iVoox, iTunes, Spotify o a los que nos veis en YouTube ahora. También a nuestros seguidores en redes sociales, en Instagram, Facebook o Twitter. Hoy, 6 de abril del 2021, nuestro programa ya 30 del ciclo de UPA 22. Desde Jerez de la Frontera, este que os habla, Agustín Almoril, junto a mis compañeros, como es costumbre, nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco. ¿Qué tal, Lito? ¿Cómo estás? Buenas tardes a todos. Aquí, como siempre, al pie del cañón. Parece que hay un teléfono por ahí, perdón. Sí. Sí, bueno, lo siento, pero ya se ha cortado. Era el tuyo, ¿no? Era el mío, tenía que ser el titular. Bueno, también aparte de nuestro astrofísico Manuel Jiménez del Barco, tenemos a nuestro presidente que acaba de saludar. He sido yo el que ha entrado, como elefante en casa herrería. Pero hace ya tiempo me dijeron, los silencios en radio son incómodos. Así que entré para rellenar, no puedo otra cosa. Buenas tardes a todos. Pasacapote. Muy bien. Muchas tablas ya, Joaquín. Tablones. Bueno, no. También está José Luis Espí, nuestro físico y astrofotógrafo de no sé qué tal. José Luis, ¿cómo estás? José Luis. No, solía estar callado con el micrófono silenciado. Luis tiene el micro también calladito. Hoy dispuesto a hablar un poquito de nuestra querida revista. Me alegro de que otro mes más nos hables de la revista, porque eres el habitual. Bueno, Lito también, pero como la de Lito es cada dos meses, no las trae con menos frecuencia. Bueno, y nuestro compañero Rafael Caro. Rafa, a ver cuándo continuamos la sección del Rincón del Novato. Estoy pasando ahora una época de mucho trabajo. Va a pasar ahora al Rincón del Vago, creo, porque no está haciendo gran cosa. Por la cara, es verdad. No. Tengo que preparar un monográfico de montura y a ver si lo puedo hacer para la semana que viene, a ver si lo consigo. Pero un único capítulo, varios capítulos, ¿cómo lo vas a plantear? A ver qué sale. Podemos dividirlo en varios capítulos, ¿no? Cada tipo de montura y tal, pero bueno, yo creo que no, que en un ratito se puede hablar reservamos. De toda a nivel novato, más que nada, pues eso, oye, que cuando vas a comprar la montura, que es una pieza importantísima en el equipo para observar o para fotografiar, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? ¿En qué se equivocó el novato? Que se equivocó un montón de veces, pues también lo voy a contar, ¿no? Y... en fin, si esto es compartir las penas y ya está. Bueno, pues te dejaremos un programa entonces entero, si hace falta, para hora, tanta... ¿no? Muy bien, bueno, pues aparte de los habituales, nuestros públicos, que está por aquí también Jesús Romero, supongo que desde Jerez de la Frontera, no sé si se ha aprovechado para irse a Madrid, y también Jesús Moya, desde el puerto de Santa María. Buenas. Y un saludo. Hola. Jesús, ¿tú sigues en el puerto o estás en Jaén? Estoy en el puerto. He estado tentado de irme esta Semana Santa, pero como han recomendado no moverse, aunque tenía permiso, me he quedado por aquí. Muy bien. Bueno, y un saludo a Luis María Moguer, que lo tenemos aquí sin imagen, sin sonido. Hay que hacer ya una derrama ya para Luis María, para comprarle algo, porque no puede ser. Lo típico del que controla en el CPD las máquinas. No da la cara, está siempre oculto, nuestro persona dedicada a manejar los hilos de la radio, y cuando estamos aquí en Zoom, bueno, pues nos acompaña, aunque sea para echar un ratito. Nos alegramos de que estés por aquí, Luis. Bueno, temitas para esta semana, tenemos la Expo en Rota de Julia Moreno, que va a inaugurar por fin, bueno, pues del 9 al 30 de abril en la Sala Sarco en Rota, la exposición de toda su, o bueno, de una parte de su obra, con las imágenes tan bonitas que realiza de las fotografías, pero en dibujo, en pintura, y que, bueno, pues vamos a tener una charla de inauguración el día 9, precisamente cuando inicia esta exposición, que, bueno, los afortunados que vivan Rotan podrán visitarla, o incluso los que vivamos en Cádiz ya podemos movernos en la provincia y podremos ir a verla. Y los demás, pues, tendrán que esperar a verla si va por otras ciudades. Bueno, el día 9 a las 7, pues, podéis mandarnos un correo a contacto@magallanes.es y os mandamos el enlace, porque será una reunión por Zoom en donde Julia desde Granoller, bueno, pues nos contará en qué consisten todas sus obras que van a ser expuestas. Y bueno, la organiza parte del Ayuntamiento de Rota, nuestros compañeros de Códice, Juan Antonio Fernández, y nosotros colaboramos en esta pequeña, podemos decir, inauguración, en donde Julia, pues, va a ser anfitriona y le haremos algunas preguntas y nos contará todo lo posible sobre su amor por la astronomía y dedicarse precisamente a hacer obras de arte o pintura de las fotos, porque no es a ojo vista como otras pintoras que se dedican a mirar por el telescopio y dibujar lo que ven, sino es a través de fotografías, algunas incluso de fotografías nuestras, ¿verdad, Alito? O de compañeros nuestros. Sí, sí. Muy bien. Bueno, pues, ¿qué más cositas? Bueno, pues también tenemos que, os aconsejo, que en Twitter la Asociación de Astrónomos Aficionados, ASAF, UCM, que son de Madrid, son físicos y han montado una asociación de astronomía. Bueno, pues en Twitter han montado un ciclo de charlas que se llama Atados por la Gravedad, bueno, con una serie de colaboradores que son también agrupaciones también de astronomía, y casi todas de ellas, ella es de Madrid, pero el resto son, pues, de Valladolid y de Salamanca. Están nuestros amigos de Guasirma, Ángel Martín, Óscar Macho y Edgar Rubén, les mandamos aquí un saludo porque colaboran en esta charla. Y el título de las charlas, o bueno, el tema general es Érase un Nobel. Van a hablar precisamente de distintas charlas sobre los Nobel. Y algunas ya han sido, porque han empezado a final de mes. Mañana es la última, el día 7, pero podéis buscar almohadilla Érase un Nobel en Twitter, y están ya los vídeos en YouTube de las charlas que ya han sido y las que serán, las subirán mañana. Todas son bastante interesantes, y las agrupaciones que participan, bueno, algunas no las conocemos aquí o no hemos tenido contacto con ellas, porque Guasirma es la más conocida para nosotros, porque tenemos contactos con ellos, pero también está Supernova, OSAL, o Physics League, bueno, el lenguaje será físico. Y por último, ASAF. Bueno, pues es importante que estas agrupaciones y todas estas actividades que organizan, pues le demos un poquito de publicidad. Y la verdad es que están bastante interesantes. He estado viendo algunas y bueno, pues hablan de temas muy interesantes. ¿Qué más cositas? Bueno, pues este mes, amigos, tenemos el cometa Atlas visible, C20R4 Atlas, que tiene actualmente magnitud 9 y tendrá, pues, a finales de mes como 8. Bueno, ¿qué tenéis pensado? ¿Tenéis pensado, los astrofotógrafos, echarle una miradita? porque aunque haya que mirar por telescopio para verlo y para fotografiarlo, ¿qué plan tenéis, Rafa o José Luis? Bueno, lo primero, que nos dejen salir, ¿no? Porque si no podemos salir va a ser complicado. Desde casa no sé si vamos a tener la oscuridad suficiente y bueno, y además que pase justo por la pequeña zona que podemos atrapar cada uno desde nuestras casas, que además cada uno tiene una orientación diferente, pero vaya, yo por lo menos, si veo oportunidad, lo voy a intentar, pero lo ideal sería que mejorara un poco la situación y que de una vez nos dejaran salir por la noche a fotografiar, por lo menos para hacer nuestras actividades, ¿no? Que no son para nada peligrosas desde el punto de vista pandémico. Así que ahí queda eso. Pues sí, porque mientras que sigamos con el toque de queda a la hora que es, pues casi es la hora que nosotros salimos prácticamente cuando vamos a fotografiar. Claro. El cometa, como tú has dicho, va a llegar, creo, si no mejora la cosa, a magnitud 8, y eso es ya para telescopio. No es como el que pudimos fotografiar no hace mucho, que era el Neowise, os acordaréis, que fuimos todos en pandilla a fotografiarlo. Tenemos en el calendario fotos maravillosas. Exactamente, y en nuestro calendario este año hay alguna del Neowise muy chula, con paisaje, porque los cometas, a mi gusto, no sé si Rafa comparte conmigo, son fotografías de paisaje y de gran campo, y ver el cometa ahí en el cielo a simple vista, ¿vale? Los cometas que necesitas telescopio, hay también ya hay muchos y demás, y necesitas unas técnicas mucho más depuradas, pero la que todo el mundo se lleva su trípode, su cámara, y hace una fotografía chula de eso, son los que son a simple vista. Y este va a faltar un pelín para ser visible a simple vista. Esperamos que pronto podamos salir, Rafa. Que ya va a hacer para un año que no salimos. Bueno, a veces los cometas dan alguna sorpresa, ¿no? Sí, normalmente a peor, pero... Exactamente, exactamente, tú lo has dicho, que algún cometa viene con unas previsiones muy buenas, va a ser a simple vista, no sé qué, y de repente cuando se va aproximando da un estallido, lo que sea, y la magnitud se eleva otra vez para arriba en vez de ir bajando y nos quedamos sin cometa. Pero bueno. ¿Se sabe qué máximo tienen calculado que va a llegar visual? Sí, o no. Por lo que ha contado Agustín, 8. Sobre 8. Magnitud 8. Claro, pero en el máximo, digo. Sí, final de mes, sino que a lo mejor el mes que viene sigue subiendo. Sigue bajando, pues eso no lo tengo yo ya estudiado. No sé si Agustín. No, bueno, los datos que yo tengo es que como a finales de abril la magnitud será 8. Es decir, ahora mismo es 9, luego 8. Ah, bueno, será, pues ya será 8 mejor, es la máxima que va a alcanzar, o sea que no creo que sea... No sé si para mayo, al hablar solo del mes de abril, para mayo tuviera alguna posibilidad más, pero bueno, yo creo que sí. Estáis hablando de telescopio, con prismático también puede ser localizado. Se puede, pero que yo creo que si llegara una magnitud 4, una magnitud ya importante, estaría ya muy en boga de todo el mundo, en las revistas y en todo sitio. Se espera el cometa Atlas y si no está tan publicitado, yo creo que de ahí no tiene previsión. No, pues el máximo a finales de abril, o sea, que no, que va decreciendo después. ¿Y sabéis cuándo esté más o menos en el máximo, más o menos por qué constelación se espera, o sea, en qué orientación? ¿O no tenemos todavía, zona óptima para intentarlo ir localizando? Se debe de saber, lo que no sé, no tengo ahora mismo yo ningún mapita ni yo nada. Yo creo recordar, bueno, no lo tengo aquí apuntado, pero creo que está por Cetus, puede estar por ahí, o sea, no sé si lo vamos a tener muy a mano, pues nosotros. Cetus está muy bajito, ¿verdad? Estamos por eso, quiero decir que no va a estar muy visible. Es casi más para el otro hemisferio. Si es Cetus, a nosotros nos pilla muy bajo. Uh-huh. Había escuchado yo también que estaba por Águila, pero Águila no creo ya tampoco que nos venga muy bien. Bueno, pues ahí tenemos este cometa que bueno, podéis ver la foto de algunos de los que realizan fotografías ya en las páginas web. Y bueno, sería interesante ver si nosotros somos capaces por lo menos de verlo, aunque esté bajito, nos tendremos que ir pues cerca de algún sitio, ya sea el mar, o sea, en donde tengamos un horizonte un poquito más... Más despejado. Más despejadito. Bueno, pues de noticias estas son todas, aunque bueno, Joel no está hoy con nosotros, pero fue nombrado en el último Starlight, que como os comentamos, son unas charlas que que dan desde Canarias y todos los fines de mes, pues dan una serie de astrónomos y de científicos dan esta charla. Y bueno, ha sido referenciado Joel por su astrolabio. Enhorabuena, Joel, porque va metiendo ahí baza con el tema, porque va siendo conocido la labor tan importante pues que está realizando precisamente en reflotando un elemento, pues podemos decir, tan antiguo, pero que puede ser divertido para los aficionados. Bueno, pues bueno, en la Fundación Starlight la intervención estuvo a cargo de Antonio Claredo Santo, que también lo podemos conocer o tenemos ciertas referencias porque es del Instituto de Astrofísica de Andalucía. Y bueno, estuvo hablando sobre un personaje andalusí, Asarquiel. Y bueno, a raíz de eso, pues estuvo hablando un poco, o comentó la labor del astrolabio, ¿no? De preservar los astrolabios. Bueno, pues continuamos con el programa. Si te parece, José Luis, vamos a empezar con la revista, ¿no? Que toca revista a principio de mes. Nuestra revista Astronomía aquí, también. Buscando cosas muy de Atlas y no me termino de creer, así que no os la comento. He leído en un sitio que puede ser hasta magnitud cero. ¿Cuándo? En un periódico, en La Vanguardia, ¿no? Yo había escuchado de alguien, de alguno bestia, de algún cometa muy bueno, pero a final de año, no ahora. Pues no me hagáis caso porque lo que acabo de leer no creo que sea científicamente posible. Pero bueno, lo investigaremos. Ojalá llegara a magnitud cero y fuera estupendo, pero bueno, nosotros somos partidarios de eso, pero vamos. Muy bien, pues tenemos la revista del mes de abril de 2021, nuestra querida revista Astronomía, en cuya portada viene Venus. No es lo que parece, ¿vale? El artículo central es sobre Venus. Muy bien, pues nos adentramos ya en la revista. Bueno, la fotografía, por supuesto, es una fotografía de Venus, muy, muy de cerca, de alguna de las sondas que hemos mandado hacia este vecino planeta. Como os podéis imaginar, pues el artículo central pone Venus nunca es lo que parece y el subject pone durante los últimos 15 años las misiones Venus Express de la ESA y Akatsuki de la JAXA, la agencia japonesa, han revolucionado todo lo que sabemos del planeta Venus. Repasamos las sorpresas que nos han revelado desde Venus, desde las mayores ondas estacionales del sistema solar hasta el apasionante debate sobre la presencia de bioelementos y biomarcadores en sus nubes, ¿vale? Un artículo muy interesante, centrado en Venus y los últimos descubrimientos que de las últimas ondas. Después uno muy curioso que pone todo lo que el cielo permite, que se llama Cielo y Astronomía, ¿vale? Desde este es de Martin Pauli y dice, no, son muchos los caminos posibles para analizar la relación entre el cine y la astronomía. En este artículo repasamos algunos fenómenos celestes que han aparecido en película, ¿vale? Desde auroras hasta un montón de eclipses, un montón de cosas que aparecen en películas, que no es el protagonista en sí de la película, pero que aparecen. También muy interesante. Este también me ha parecido muy interesante cuando lo he leído, es la navegación celeste de las aves, ¿vale? Es decir, todos sabemos que las aves navegan por el cielo porque migran de un continente a otro, hacen recorridos enormes. ¿Cómo se orientan? ¿Cómo? Pues en muchos de los casos esta navegación es celeste, va por las estrellas, ¿vale? Pues muy bien, el artículo es realmente interesante. Bien, ya pasamos a las secciones de observación, diurna, la luna, ¿vale? El cielo del mes y cometas y meteoros, que de momento viene como... No, todavía no viene nada sobre Atlas, así que no sé yo a ver. No, todavía no viene nada sobre Atlas. Bueno, ya llegamos a la sección de polvo de estrellas de nuestro querido amigo Juan Luis González Carballo, que pone novedades en torno a las supernovas de tipo 1AX. Dice, hasta mediados de los años 80, del pasado siglo, la clasificación de los diferentes tipos de supernovas era muy sencilla. pues ahora han aparecido tipos de supernovas nuevos que no encajan muy bien en la clasificación. Vaya, ya voy a tener que cambiar las transparencias de, pues, de tipo de supernova. Renovarse o morir, Lito. Aparecen cosas novedosas y esta es 1AX. Ala, es no, eso no, es que me ha rayado porque no la había escuchado nunca. Pues eso es. para que yo sé que tú... saber del tema y tienes tus transparencias y en el curso de astrofísica nos hablas muy bien de todo este tipo de cosas, bueno, pues aparecen cosas que hay que irlas encajando en los modelos que tenemos. Eso es pura ciencia, como sabéis. Bien, en el firmamento en 3D tenemos el brazo de Perseo, ¿vale? Y los objetos que se pueden ver por aquí. Otro que es el pequeño astrónomo, que es como para niños, ¿verdad? Y pone que ya son seis misiones investigando Marte al mismo tiempo. Aparte de, ya sabéis, la última tan famosa. En astrobiología vienen los volcanes en el sistema solar. ¿Vale? Mujeres en la astronomía, mujeres espaciales, que son las astronautas, un pequeño artículo sobre ellas. En el banco de pruebas tenemos un pequeño tubo, muy chiquitito, un 60, que es el Leeuwenhoek Blaze Compact. ¿Vale? Un tubo que la primera vez que lo veo tiene como un ángulo. Nunca he visto un tubo tan raro. Por lo visto, muy, muy bueno. Y ya para ir terminando, llegamos a la sección de fotografía. Como siempre, estupendas fotos. Vemos aquí la primera que viene. Mi primera fotografía del cielo profundo es una nebulosa de Orión. Aparece la L de novato. como ganó una vez Luismi, nuestro querido amigo Luismi. ¿Vale? Y hay unas fotos magníficas, pero yo me voy a centrar... pues en la estrella llameante y los renacuajos, porque es de Iván Izquierdo Bernal, compañero de Rota, con el que coincidimos habitualmente en las largas noches de fotografía, ¿verdad, Rafa? Hemos coincidido algunas pocas veces con él. Buen amigo, buena gente, y ha publicado, creo que esta es la segunda vez que publica una foto en un breve plazo de tiempo. Por supuesto, se lo comuniqué, no lo sabía. Por otro grupo que tenemos de astrofotografía se lo comuniqué. Mirad la revista que sale una foto de Iván. Y ay, no lo sabía, gracias. Total, eso siempre da mucha alegría. Magnífica foto, como ya os he dicho, de la estrella llameante y los renacuajos. Todo un clásico de la... Por cierto, yo no tengo ninguna de esta zona del cielo. Tendremos que echarle un vistazo este veranito, ¿verdad, Rafa? En una zona muy, muy, muy chula. Bien, pues aparte de esto, pues nada, ya... terminamos con las secciones. Lo último que viene son un poco de secciones de astronáutica y de misiones, como viene otra vez la del rover de Marte, que por cierto se ha desplegado ya el... no recuerdo cómo se llamaba, el dron. Tiene también su nombre. Está el Perseverance y el dron tenía su nombre. ¿Alguien se acuerda? Sí, no me acuerdo yo tampoco, pero sé que... creo que era Ingenuity. Sí. Algo así era, sí. Ingenuity o algo así. Bueno, pues está ahí preparadito para enchufar motores y a ver si vuela en tan baja densidad de aire, porque hace falta aire para volar. Los aparatos de hélice necesitan aire. Los de propulsión. De la sustentación. Claro, si no pierden sustentación. Bueno, pues hasta aquí nuestra querida revista de este mes. Ya para mayo traeremos la siguiente. Totalmente recomendable, Astronomía en Español de calidad y todo el mundo a leérsela. Hay un mes enterito para leérsela hasta que salga así. Me he acordado de, sí, a raíz del artículo ese que dijiste primero de la revista de cine. Sí. ¿No? Fenómenos que aparecen en películas. Una película, ya que me he acordado, y no es siempre de nuestros emblemas, ni en las entrevistas, ni Interestelar, ni Gravity, ni nada, me he acordado una antiguilla, pero que me gustó mucho cuando la vi y tenía ese trasfondo de un evento astronómico, un tipo genial. ¿Os acordáis? Con música de Mark Knopfler. Sí, hombre, la música es magnífica. Sí, sí. Local Hero. Local Hero, Local Hero. Y estaba el dueño de la petrolífera, estaba obsesionado con la astronomía, y al tío lo mandó allí al norte de Escocia para que viera las auroras y encima se pilló, me parece que un cometa o algo, no me acuerdo muy bien, pero fue la película... A mí me encantó porque además la música, como dice Joaquín, es espléndida, súper versionada, ha salido famosa en muchos anuncios y la verdad es que yo recomendaría que le volvierais a ver un... Tendremos que echar otro segundo ojo. Traducida, la versión traducida, el título es Aquí un tipo genial, pero la versión original, Local Hero, como la banda de sonora de... Como la banda sonora. Yo la vi hace poco otra vez y me gustó verla... De esta vez que te apetece ver cine antiguillo de los 70, porque no sé de... Tiene ese aspecto el no ¿Ha envejecido sé bien, Lito? ¿Ha envejecido bien, Lito? A mí me sigue gustando. Bart Lancaster siempre ha sido un tío que me ha gustado interpretando. El protagonista, de verdad, no tanto, pero el que hace de magnate y el dueño este sí me ha gustado. Y el tema de la aurora y cómo describe la aurora metido en la cabina telefónica pasando frío. Yo me sí, empatizo mucho con el con una cosa de este loco. Tipo, ¿no? Viendo un evento astronómico helado de frío. Bueno. Muy bien, pues pasamos ahora Agustina, ¿dónde vamos ahora? Pues, ¿sección? Tenemos cuaderno de bitácora, okay. ¿No? Perfecto. Vale. Porque ya la revista la hemos dado fin. Sí. Pues si te parece, Lito, empezamos con... Pues voy a compartir. Hay que decir a nuestros oyentes que en YouTube nos podéis seguir y la sección de Lito, pues además se extrae después y aparte, bueno, pues comparte, ya que hacemos el programa por Zoom, pues una magnífica presentación para comentar gran parte de lo que comenta, pero bueno, los que nos escucháis por radio podéis seguir perfectamente la charla y los que nos seguís por YouTube, pues además podéis ver las imágenes de lo que está hablando, porque la verdad es que el marketing que monta Lito con su nave espacial y vestido de comandante Spock es impresionante. De todas formas, en nuestro Instagram y en nuestras redes sociales siempre ponemos alguna foto. Y bueno, ¿de qué nos va a hablar Lito? ¿Dónde nos va a llevar hoy con nuestra magnífica nave? Pues voy a hacer un poquito, aunque parezca presuntuoso, de Carl Sagan. ¿Vale? Y voy a hacer, ya alguno de vosotros lo sabéis, yo tenía, después de haber cogido velocidad de crucero en este de hacer los episodios, se me ocurrió por la complejidad que tiene, que aunque no lo parezca, sí lo tiene, esta sección, aunque dure poquito, algunas veces con otras me he enrollado muchísimo más que con esta. Por cierto, estáis viendo ya la presentación, ¿no? Sí, correcto todo. Sí. Estamos, adelante. Pues no... como toda serie y además de los años 70 hasta ahora, se hacen unos making of de cómo se fabrica la serie, cómo se hace. Y eso es lo que tenía preparado para vosotros, aunque llevo pocos episodios. Ya he cogido, digamos, una inercia y siempre hago prácticamente lo mismo, salvo el objeto que es distinto, pero digamos la estructura es la misma. Así que os voy a... Este episodio es un extra, sería el equivalente a un extra de la serie, en el que os digo cómo hago la serie. Así que, bueno, empezaré pues, cómo surge la idea y cómo se ha ido montando, cómo he ido añadiendo granito a granito detalles para que salga cada vez mejor. Lo primero que quería comentar es, bueno, la motivación, que es la que tengo siempre en todas las secciones, desde que hago radio con vosotros, en un punto azul, que es divulgar la astronomía, aprovechar que, bueno, tengo unos cuantos años de bagaje de astrónomo aficionado y sé bastante objeto y encima pues el máster pues me ha hecho entender muchísimo mejor lo que es la astrofísica y difundirla, ¿no? Entonces lo que hago es coger un objeto astronómico, lo de estripo, digamos, alguno que tenga bastante interés para el público y que sea atractivo para la divulgación, porque todos no son igual de atractivos. Y bueno, os hablo de cómo nace, cómo evoluciona o qué es lo que lo hace especial. Pero claro, como es una sección, de un programa le doy su toquecito. Y su toquecito es que cuando vi que ahora las imágenes son tan espectaculares que parece que estás ahí, dije, ¿por qué no me invento que yo voy en una nave espacial y os muestro como unos primeros planos del objeto para divulgar de qué está hecho o cómo funciona o de qué está compuesto, en fin, todo eso? Y qué mejor si un friki como yo de la astronomía desde siempre también ha sido de la ciencia ficción, y entonces el mundo Star Trek pues me brinda el tener una nave y que pueda ir allí. Entonces lo que hice fue investigar todo lo que una nave de Star Trek, en principio la original, es capaz de mostrarte, ¿no? Para empezar, estuve viendo en los primeros capítulos que unas cosas me valían para todos los episodios, eran repetitivas. Y así que empecé. Lo primero, hacerle portada, como ya la habéis visto, la portada de la serie. Después, buscar en internet, en las páginas, de esas tantísimas páginas que hay para que alimentan a los frikis de este tipo de series, pillar todas las características de la nave Enterprise, bueno, buscándole un nombre actual, o sea, la USS Magallanes en vez de la USS Enterprise, y escoger pues la velocidad que lleva, la velocidad de curvatura 9.9 y velocidad de crucero, que lo escogí para viajes cortos del 25% de la velocidad de la luz. Descubrí que había incluso maneras de trabajar matemáticamente para pasar de la fecha de calendario a la fecha estelar, y entonces pues me hice una hoja de Excel que tuviera los cálculos para yo meter la fecha de inicio del programa, que sería los martes a las 9:30 con fecha y hora de calendario, me diera la fecha estelar para poderla decir. Y aquí tenéis, por ejemplo, dos pantallazos de mi hoja de cálculo que me he hecho para calcular la fecha estelar partiendo de la fecha de calendario. Me pone fecha, hora, y al final pues sale fecha estelar tanto. Sale negativa porque, bueno, según el contador de la federación, pues la federación se fundó en el siglo 24, entonces todavía somos antes de la federación, por eso sale negativo. En la segunda parte de la segunda hoja es cuando yo ya le pongo la distancia en parsec al objeto que yo he escogido, me dice los días de navegación que hay a warp 9.9, y entonces introduciéndole la fecha de partida me da la fecha de llegada y la hora. Con esa fecha y hora de llegada lo vuelvo a meter en el otro lado y me da la fecha estelar de llegada al objeto. Así que todo esto lo hago antes, ¿eh? Por ejemplo, lo que tenéis aquí puesto es el ensayo, bueno, tal como está la hoja, cuando hice el capítulo 1, que me fui a Vela X1, que salimos ese día que está ahí puesto, y en la distancia en parsec era 2.605 parsecs, que me dieron 3.190 días o 91 días. Y con esas cuentecitas hago las frases típicas del cuaderno de bitácora. Después seguí navegando por las páginas estas y vi que incluso podía decir el cuadrante galáctico al que pertenece el objeto. Encontré este mapita que viene la Vía Láctea con su longitud galáctica, en coordenadas galácticas. Sabéis que uno de los modos de localización de los objetos es coordenadas galácticas. en longitud galáctica y latitud galáctica. Pues resulta que existe de verdad, alguien se ha currado el dividir los cuadrantes de la Vía Láctea en cuadrante alfa, beta, gamma y delta según la latitud, la longitud galáctica. Así que yo cojo, por ejemplo, una base de datos de Sinbad, por ejemplo, del observatorio virtual, o me voy a un simulador del cielo como Stellarium, que me da las coordenadas galácticas, y yo puedo saber en qué cuadrante de Star Trek estaríamos. Otro detallito más, pues cuando hablo de planeta, resulta que es que, como aspecto curioso y casi premonitorio, el universo de Star Trek, no sé si Gene Roddenberry en persona, pero por lo menos alguno de sus guionistas, clasificó los exoplanetas con letras del alfabeto, de la A a la Z, y resulta que hay por ahí una clasificación que, dependiendo del tipo de planeta, de cómo sea su, cómo se encuentra, por ejemplo, a distancia del Sol, o cómo es su atmósfera, o si tiene o no tiene vida, pues se clasifican con estas letras. Así que en cuanto llega un episodio donde voy a un sistema planetario, como pasó en el episodio de TRAPPIST 1, pues yo puedo catalogar los planetas según la Federación. Hasta aquí sería el trabajo común que hago para todos los episodios. Después, ahora os comento un poquito lo que hago episodio a episodio. Bueno, lo primero es escoger un objeto lo suficientemente interesante o especial para poder comentarlo. Tiene que tener también buenas imágenes para aprovechar, como digo, esta ventaja que nos da Zoom ahora para mostrar PowerPoints o lo que sea, o pantalla, y explicar ciertas cosas que, como siempre se dice, una imagen vale más que mil palabras. Entonces, una buena imagen de un objeto se puede explicar muchísimas más cosas y es mucho más fácil que tratarlas de explicar solo con voz. Entonces, pues ese objeto debe de tener una buena galería de fotos, como por ejemplo la tuvo Encelado. Cuando hice el episodio de Encelado, pues la sonda Cassini ha dejado una cantidad de imágenes que para un reportaje como este era impresionante, ¿no? Es que tuve que descartar imágenes chulísimas, porque digo, si no, lo hago demasiado largo. Voy a Sinbad y a los simuladores para coger los datos estos que os he comentado antes, de la distancia, de las coordenadas galácticas, visito galerías fotográficas de la NASA o de la ESA o del NET, del NASA Extragalactic Database, y pillo las mejores imágenes para hacer un buen PowerPoint. Cuando ya tengo las imágenes, lo que me voy a un editor de texto y voy cuadrando el texto a cada imagen y lo voy separando para que cuando vaya leyendo como ahora, pues coincida lo que se está viendo con lo que estoy explicando. Y bueno, pues ya le meto las entradillas y los finales de Star Trek, tipo... fecha estelar tal, o hasta aquí el informe del oficial científico tal, pues eso se lo aprovecho el texto para ponérselo en el momento adecuado, y después ya pues hago ensayos con el PowerPoint en casa antes de lanzarlos aquí. Muchas veces lo ensayo poco, así que si me equivoco en alguna de las cosas, pues como siempre, ¿no? Esto es el directo y el programa, pues trato de hacerlo lo mejor posible, pero normalmente falla algo. Sobre todo el tema de compartir pantalla y qué tipo de pantalla y todo el rollo. Y bueno, pues hasta aquí es lo que os quería comentar, pero os tengo un regalito para el final, ¿vale? En varios episodios he comentado la tripulación de la USS Magallanes, sobre todo a algunos, pero hace poco estuvimos hablando y nos hemos hecho una foto de la tripulación para que la veáis en su totalidad. Cabrón, está hecho. Bueno, tenéis que ir a YouTube, esto habrá que ponerlo en Instagram. Bueno, señores, así que aquí tenemos, nos ha dado una sorpresa Lito de una imagen que vamos a compartir en todas nuestras redes sociales a los que nos seguís en YouTube. Así, por orden jerárquica sería el capitán Joaquín, el primer oficial Agustín, después estaría el timonel Rafa, el oficial de comunicaciones Isabel, y bueno, el jefe de ingeniería José Luis y el jefe médico Álvaro, y el que os habla el oficial científico. Mola un montón. Espero que os haya gustado esta sorpresa. Uniformes de gala, cuidado. Sí, uniformes de gala. Por eso supuesto. Yo reuní. Aquí no, diciendo, no hay tontería ninguna, ¿no? No, no, los de la serie de los años 70 no valen. Era no. El de gala, ¿vale? Qué fuerte. Y bueno, pues esto es lo que os tenía para el final. Y desearos, pues, como dice Star Trek, pues el espacio, la última frontera. Y que nos veamos en los próximos episodios de Cuaderno de Bitácora. Y larga, larga y próspera vida. Larga y próspera vida. Pues muy bien, Lito. La verdad es que nos has dejado boquiabierto con la última imagen. Pero bueno, está muy bien lo que has contado. Porque, bueno, sirve de ayuda para que otras agrupaciones o alguien que se dedique a este tipo de cosas, pues busque ideas innovadoras como esta, la verdad, para enseñarnos el universo y para explicarnos cosas emocionantes y como tú lo haces, ¿no? Con una preparación increíble, con la cantidad de cosas que realiza. O sea, que el hacer cada uno de los episodios es un buen trabajo. ¿Cuánto tardas normalmente? Pues, hombre, lo hago a trocitos de tiempo, porque no puedo... Lo que más me cuesta, con diferencia, es coger el objeto interesante, que tenga bibliografía, que tenga infografía suficiente para que sea y que sea divulgativo, ¿vale? Eso es el primer obstáculo, el gordo. El segundo, ya como veis, yo tengo ya el proceso ya encajonado, ya una vez que sé el objeto, investigar, hacer una selección de fotos, como os he comentado, después coger los detallitos de distancia para que todas las frases tengan sentido. Yo no me estoy inventando nada. O sea, aunque parezca en torno de ciencia ficción, estoy haciendo un reporte científico, de verdad. Y los números están hechos, las cuentas están hechas. Por ejemplo, el tema de hacer el Excel de la fecha estelar me llevó bastantes días, hasta cuadrar todas las fechas al estilo como hice yo el calendario, de pasar de fecha de calendario a fecha juliana, que es importante para la astronomía, pues yo lo probé y lo testé muchísimo hasta que todas las fechas me daban correctas. Para la fecha estelar me pasó lo mismo, tuve que depurar mucho la fórmula, los fallos, hasta que ya después esto sale rodado, meto la fecha, pum pum, me sale la copio y fuera. El de la fecha juliana lo tenemos, de hecho, en nuestra página web, www.magallanes.es. Sí. ¿Este también lo vas a publicar o no en la página, o de momento no, no? Hombre, yo no sé si hay derechos de autor de quien haya publicado el paso de el cero de la fecha estelar. No sé si eso es... secreto o no es secreto, no sé, no, así que no me lo planteé, era como un ejercicio que lo hice y resultó, me funcionó, digo, pues lo meto y ya está, y lo hago más creíble. Yo qué sé, otras cosas, lo del cuadrante galáctico, si veis, aquí. Tengo que mirar la viene en gris, rayitas pequeñas, las coordenadas de longitud galáctica, y encima tengo que tener en cuenta la distancia. O sea, por el tema, la distancia está, son círculos equidistantes del Sol, que es el centro de las coordenadas galácticas. Y entonces, pues la verdad es que algunas veces sale muy fácil saber qué cuadrante es, pero otras veces está muy en el borde de entre uno y otro. Así que hay que echarle sus cuentecitas y solo para una frase. Yo me lo estoy tomando con mucha... Digo que lo quiero hacer bien, y aunque sé que todas estas cosas tienen trabajo. Por eso que no te sé decir, Agustín, cuánto le he hecho. La verdad es que le he hecho bastante tiempo. Pero creo que está quedando bien, así que le seguiré echando. Está quedando muy bien, y yo creo que ha sido un acierto el separarlas y tenerlas también aparte, porque así cualquiera, en cualquier momento, puedes retomarla, volverla a ver sin tener que ver o oír el programa entero. Y con las imágenes, como son, bueno, pues 10, 15 minutos, es un tiempo cortito para ver un vídeo en YouTube y sobre todo aprender cosas muy interesantes y divertirse un poco. La verdad es que es muy... Y no, es la filosofía del programa nuestro, ¿no? De enseñar divirtiendo. Y yo, por ejemplo, con esto de la clasificación planetaria, ¿quién iba a suponer o qué se iba a suponer Jim Roddenberry o quien se lo inventara? De que es que ahora ya hay clasificaciones de exoplanetas. Ya los hay. O sea, ya están los Júpiter calientes, están los gigantes gaseosos, están las supertierras. Eso es nomenclatura actual, científica ya. Y la única diferencia es que aquí se llaman con letras. Pero si tú vas a las páginas, te dice, pues tipo B, pues los tipos B son gigantes gaseosos con temperatura no sé qué, no sé cuánto. Tipo M, los que pueden albergar vida. O sea, que esta clasificación era como premonitoria, ¿no? Y entonces, pues, le he querido hacer un homenaje, aunque sea de ciencia ficción, me da igual. Y también, ya para terminar, os dejo que quería hacer esta presentación para que veáis que no solo la mía, sino cualquier sección que se hace en un punto azul, por ejemplo, yo qué sé, la de Isabel de los relojes de sol, pues tienes que haber revisado la ruta, tienes que haber hacer la ruta, tienes que poner las imágenes, explicarla. Son trabajos que está por debajo que muchas veces no aparece o no se nota. Y yo quería que se notara, por ejemplo, en mi caso, pero que lo hago para presidente, divulgar. ¿Estás pidiendo una subida de sueldo encubierta? Bueno, os dejo. Broma, ya hablaremos con el tesorero. Hablaremos con el tesorero porque este trabajo hay que recompensarlo, porque la verdad, Lito, enhorabuena, es un pedazo de trabajo y yo espero que no solo que lo disfruten quienes nos escuchan ahora, sino quienes nos vean dentro de unos días, un mes, y habrá que darle bastante publicidad porque es un trabajo maravilloso. La letra del PowerPoint es letra Star Trek BT. O sea, lo he encontrado. Es una fuente que es fuente. La misma que la de la serie. ¿Eh? O sea, hasta ese. Detalle a detalle. No en vano eres uno de nuestros grandes aficionados de Star Trek. Somos muchos los que somos aficionados, pero tú eres ya la locura dentro de nuestra agrupación, el máximo exponente de Star cierto, Trek, yo creo. Hablando ya fuera de Cuaderno de Bitácora, acabo de... me topé ayer con un artículo de las series que se están pensando hacer en cualquier parte, en todas las plataformas estas que están saliendo, Netflix, Amazon, todas estas, que va a haber por lo menos 3 nuevas en el del mundo Star Trek. Aparte de Discovery, que va a seguir, va a haber más material, incluso moderno. O sea, que no hay solo que verse los episodios viejunos estos de nueva generación o la serie original o los dibujos animados, que también, que tiene una serie de dibujos animados, es que se van a hacer nuevas. Así que esto va para largo. Los Trekkies vamos a tener larga vida y prosperidad. Pues lo dicho, enhorabuena y a continuar con este espíritu y hacer esto fantástico. Bueno, y ya que sabéis los cargos que tenéis, si el jefe de ingeniería o el primer oficial tiene alguna sugerencia de algún objeto interesante, pues el oficial científico está... o el capitán, el capitán, cuidado. Te has olvidado, es más importante. No, lo dejo por el final por eso, para que no se me... Que el timonel tampoco en banco. Es un timonel novato, pero es bueno. Te han arrojado un guante antes del programa, ¿eh? Hay un objeto chulo. Eso es lo que iba a decir. Pero claro, ahora acabo de caer la cuenta, yo como ni soy friki, científico poco, pero claro, el objeto ese que estábamos hablando no está alcanzable a las velocidades de la Enterprise por razonable, ¿no? Eso decías tú, tengo que comentar algo. Eso fue un chasco que me llevé cuando empecé a hacer cuenta. Yo creí que os podía llevar a todo el universo. Y la verdad es que no, la verdad es que os tengo que llevar como mucho al otro borde de la galaxia, o sea, objetos galácticos. Y eso, quieras que no, hombre, yo conozco muchos objetos celestes y hay algunos chulísimos, pero que están, muchos están fuera de la galaxia. Lo conocemos menos, porque contra más lejos estén, tenemos menos datos de ellos, pero a mí me ha pasado ya, por ejemplo, la nebulosa de la Peonía, por ejemplo, no sé qué episodio fue, el de la estrella más masiva. Yo busqué la estrella más masiva y la estrella más masiva visible estaba en la Gran Nube de Magallanes. Y eso está fuera del entorno galáctico, está en nuestra satélite. Y no iba a cuadrar tantísimo viaje, entonces decidí a coger la segunda. La segunda más masiva de la galaxia sí está dentro de la galaxia. Entonces, pues ya ahí empecé a ver que encima, digamos, tenía trabajo por mi parte de escoger bien los objetos, que no valía cualquiera. Claro, claro. Es que ni siquiera la Enterprise puede llegar a cualquier sitio, ¿eh? Para que veas que la ciencia ficción no es tan ciencia ficción. De momento. Bueno. Eso te pasa por coger a Enterprise, haber cogido el alcohol milenario. Ahí llega. Si cojo la nueva, la Discovery de la versión nueva que están haciendo ahora de Netflix, esa va por la red micelial y ese va a cualquier punto del universo en un pispás. Ese ni curvatura espacial ni pamplina. Esa va a otra galaxia en un pispás. Así que. ¿Y tiempo? Pero, ¿qué? Y tiempo también. Sí. Y tiempo también tiempo. Es verdad. O sea, que eso ya era. Digo, pues. Vamos a ver. No entiendo por qué no la has cogido. Por dinero no puede ser. Tiene a tu disposición todos los recursos de la agrupación. Pues, claro. Bueno. Yo soy muy nostálgico y me quedé con la serie original, con Shatner, con Kim, Leonard Nimoy. Con Nimoy. Tito, quedan muchas temporadas de Un Punto Azul, así que ya llegará. Venga. Cuando llegue una temporada que la USS Magallanes no pase la ITV, cambiamos. Ahí está. Cuando llegue a cambiar aceite. Estamos terminando el programa. Antes hemos estado hablando del cometa Atlas y he estado haciendo una revisión. Y José Luis, el tema que tuviste de magnitud tan alta y tal, debió de ser otro año, el año 2020. Por eso anterior, sería, que lo estuve revisando rápido, vi un fogonazo. Ahora está revisando. Cero, y digo, uff, esto no puede ser. No, y el máximo es 8.0. Sí, y como al final es veintitantos de abril. Y además va a estar ahora en el Águila, que también va a estar, vamos, sale. Sobre las 2, las 3 saldrá, ¿no? No tengo ahora muy claro más o menos la hora, pero yo estoy en Nortado completamente, no sé la hora. Yo estoy viendo tampoco, la... tampoco va a estar muy alto, yo creo. Tampoco va a ser un... Pero bueno, ya se va pudiendo ver mejor, depende de la altura que esté en el águila. De todas formas, podéis buscarlo en Cometeografía, que hay, bueno, una página web fantástica sobre los cometas, ¿no? La que tú sigues, Lito, en donde... Cometeografía. Sí. Donde podéis ver no solo este cometa, sino otros montones de cometas que hay. Lo que pasa es que ahora mismo el único medio visible con prismáticos es este de 9. Los otros son 11, 12 o más y ya se necesitan equipos bastante mejores y no digamos ya para hacer fotografía, ¿no? Pero bueno, es una buena oportunidad y yo espero que los astrofotógrafos pues, hagan un intento a ver si, aunque son ahora poco prudenciales, pero bueno, en un fin de semana siempre podemos salir. Bueno, pues estamos llegando a fin al programa. Si tenéis alguna cosita más, ya prácticamente emplazaros a otro programa más la semana que viene, que seguimos aquí con pandemia. Y bueno, deseando volver a Radio Indes, a los cuales les mandamos un saludo y esperamos que para septiembre estemos todos vacunados y ya estemos en Radio Indes, aunque perderemos este sistema de Zoom que o tendremos que usarlo también allí, porque la verdad es que nos es muy útil para completar nuestro programa de radio, nuestro programa podcast y tener también nuestro programa de YouTube. Por así ejemplo, que... para las entrevistas que solemos hacer, vendría estupendamente. O sea, ya, aunque sigamos en la mesa con los micrófonos, pero a la hora de entrevistar, pues con el que sí, esté. Sí, nos hemos dado cuenta que este sistema es mucho más cómodo de entrevista y de todo. Claro. Sobre todo para independientemente de que un estudio de radio tiene muchas más ventajas en cuanto a sonido y en cuanto a medios de determinadas cosas, pero cuando es una entrevista en larga distancia, la verdad es que el disponer de una herramienta como Zoom es muy bueno y nos hace estar cerca de todo el mundo y poder hacer la entrevista como Dios manda. Muy bien, bueno, pues lo dicho, si no tenéis nada más que decir ni tenéis ninguna otra actividad que nombrar, bueno, sí tendríamos que decir algo. ¿Cuándo, Lito, cuándo das tu charla en la RADA? En la luna nueva, en esta luna nueva. De abril. En la llena. Veintitanto de abril será el 25 de abril. 28. Ahí estoy ya ultimando mi... Pero es el 25, sería el domingo, ¿no? El 28 es miércoles. De abril, sí, pero no caen los miércoles, ¿no? Caían los domingos. Los domingos. Entonces será el 25, ¿no? Entonces será el domingo 25, ¿no? 25, sí. Porque la luna llena justo es el 27. Uh-huh. Pues ahí bueno, estoy pues... con el... Bueno, no sé si dije el tema que... O no lo llegué a decir, creo, ¿no? Que era secreto. Bueno, pues para los oyentes de Un Punto Azul. Se va a llamar Objetos Compactos. Voy a hablar de los tres objetos compactos que hay en el universo, enanas blancas, estrellas de neutrones y agujeros negros. ¿Y va a seguir siendo solo para personal de la RADA y después ya se suba a YouTube el directo o va a estar abierto? ¿Lo sabéis ya o no? La última yo creo que sigue siendo solo para RADA. Sí, va a ser solo para RADA y después ya a posteriori se abre... Cuando se suba ya creo que va a ser acceso libre, pero en YouTube. Pero vale, para bueno, en el momento para las preguntas y la sesión es RADA. Muy bien. Bueno, pues un saludo a todos nuestros oyentes y escuchantes y nos despedimos hasta el martes que viene. Adiós. Hasta el martes. Adiós. Adiós. Adiós.